Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush actúa sin aprobación del Senado y designa a John Bolton como su embajador ante las Naciones Unidas. Bolton, quien fue designado directamente, desempeñará funciones en ese organismo hasta enero de 2007. Durante 5 meses, los senadores demócratas bloquearon la designación de Bolton, quien fuera acusado de abuso de poder en el Departamento de Estado y de manipular información para respaldar sus opiniones. La semana pasada se reveló que Bolton había afirmado erróneamente ante el Congreso que no había sido interrogado ni había declarado ninguna investigación en los últimos 5 años. De hecho, Bolton fue interrogado por el inspector general del Departamento de Estado en el marco de una investigación conjunta con la Agencia Central de Inteligencia por presuntos intentos de Irak de comprar uranio a Níger. Bolton ha sido un ferviente crítico de las Naciones Unidas. El pasado lunes, el presidente Bush elogió a Bolton y explicó que elegía a John por su vasta experiencia en política exterior, su integridad y su voluntad para enfrentar problemas difíciles. Los demócratas criticaron con dureza a Bush por haber designado a Bolton durante el receso. El senador Edward Kennedy afirmó que es una maniobra deshonesta que deja de lado la participación del Senado requerida por la Constitución y únicamente deteriora aún más la credibilidad de Bolton ante las Naciones Unidas. Uno de los republicanos partidarios de Bolton, el senador Pat Roberts, afirmó en junio que la designación directa no solo debilitaría a Bolton, sino también a los Estados Unidos. El Washington Post informa que un profundo análisis sobre Irán demuestra que ese país se encuentra a una década de elaborar el elemento clave para la fabricación de un arma nuclear. Esta nueva estimación de inteligencia nacional contradice declaraciones realizadas públicamente por la Casa Blanca respecto a que Teherán está en camino a poseer un arsenal nuclear. Bolton expresó el año pasado que, si permitimos que el engaño de Irán continúe, será demasiado tarde. Irán tendrá armas nucleares. En ese momento, Bolton trabajaba en el Departamento de Estado. El informe confidencial representa el consenso entre las agencias de inteligencia estadounidenses. Se trata del primer análisis exhaustivo de lo que se conoce y se desconoce sobre Irán desde 2001. El rey Fahd, quien murió el lunes a los 84 años, será sepultado hoy en una sencilla ceremonia en Riad, Arabia Saudita. Su medio hermano, el príncipe Abdullah, será coronado el miércoles como el nuevo rey saudí. Mientras tanto, el precio del petróleo alcanzó el lunes un récord tras el anuncio de la muerte de Fahd, llegando a $62 el barril. En Sudán, más de 42 personas murieron como consecuencia de los enfrentamientos sectarios que siguieron a la muerte del vicepresidente de ese país, John Garang, quien murió el fin de semana al estrellarse el helicóptero en el que viajaba. El ex líder rebelde desempeñó un papel fundamental en el fin de la guerra civil sudanesa, que duró 2 décadas y que condujo a la firma del Tratado de Paz en enero. Garang había asumido la vicepresidencia hacía menos de un mes. En Irak, la agencia de noticias Associated Press informa que Estados Unidos y las fuerzas aliadas recibieron en promedio unos 68 ataques diarios durante el mes de julio. Esto representa un aumento de casi el 50% en el número de ataques perpetrados durante ese mes. En tanto, asciende a 2.100 el número de iraquíes muertos desde la asunción del nuevo gobierno en abril. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Jack Straw, admitió que la presencia de tropas británicas y estadounidenses en Irak está provocando levantamientos en ese país. Straw señaló al diario Financial Times que a pesar de que contribuimos a la seguridad en ese país, también somos parte del problema. Continúa la investigación sobre los atentados del mes pasado en Londres. La abogada de uno de los detenidos por participar en los atentados fallidos del 21 de julio afirmó que su cliente justificó los atentados fallidos como una protesta pacífica contra la guerra de Irak. La abogada de Hussein Osman, Antonieta Sonesa, expresó que «mi cliente justificó sus actos como una forma de protesta contra el hecho de que los civiles sufren en las guerras en la actualidad. No es una persona violenta» y aseguró que no provocaría ningún daño ni dejaría heridos o muertos. A diferencia de los atentados que el 7 de julio dejaron 50 muertos, los explosivos de los atentados del 21 de julio no detonaron y no dejaron heridos. La abogada negó que su cliente tuviera alguna vinculación con organizaciones terroristas. Ahora Gran Bretaña pretende extraditar a Osman para que enfrente acusaciones. Un nuevo estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts determinó que el poder destructivo de los huracanes en el Atlántico Norte y en el Pacífico Norte se ha duplicado en los últimos 30 años, en parte debido al calentamiento global provocado por la acción humana. En una investigación publicada en la revista Nature, el científico Kerry Emanuel afirma que existe una clara correlación entre la fuerza y la duración cada vez mayores de las tormentas y el aumento de la temperatura en la superficie del mar. Algunos de los principales especialistas en pronóstico de huracanes en el país, entre ellos William Gray de la Universidad de Colorado, criticaron los resultados de la investigación. En una entrevista con el Boston Globe, Gray dice que los huracanes no se están intensificando y que el aumento de la temperatura del océano es provocado por causas naturales y no como consecuencia de la actividad humana. Las intensas lluvias monzónicas en la ciudad de Bombay, India, dejaron un saldo de 1,000 muertos. El gobierno de ese país estima que más de 20 millones de personas resultaron damnificadas por las intensas lluvias monzónicas. El centro de Bombay se encuentra bajo agua, mientras que gran parte de la ciudad está totalmente paralizada. La reparación de los daños podría superar los 10.000 millones de dólares. En Estados Unidos, el gobierno federal comenzó a utilizar a funcionarios de los servicios de inmigración y de aduana para buscar a individuos que el gobierno describe como sospechosos pandilleros. En lo que va del año, más de 1,000 ciudadanos extranjeros fueron arrestados como parte de la campaña denominada Operación Escudo Comunitario. La mayoría de los arrestos tuvieron lugar en las últimas 2 semanas. El gobierno está deportando a la mayoría de los detenidos en lugar de llevarlos a tribunales penales, donde debería probar que los sospechosos cometieron algún delito. El director de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, confirmó que unos 900 detenidos podrían ser deportados. Mientras tanto, Newsday informa que el Departamento de Seguridad Nacional inició una investigación penal a partir de acusaciones de que funcionarios de la frontera interrogaron en forma ilegal a un grupo de estadounidenses musulmanes que regresaban de una conferencia religiosa en Toronto. Los musulmanes presentaron una demanda ante un tribunal federal de Brooklyn a principios de este año para denunciar las prácticas del gobierno de detenerlos, interrogarlos, tomar sus huellas dactilares y fotografiarlos. El gobernador republicano de Nueva York, George Pataki, anunció que vetaría un proyecto de ley que permita la venta libre de la píldora del día después, también conocida como Plan B. La medida fue bien recibida por los opositores al aborto, en medio de especulaciones de que Pataki se está posicionando para presentarse como candidato a las elecciones republicanas en 2008. La semana pasada anunció que no buscaría la reelección como gobernador. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.